Radio Ubrique. Deportes. 6:30 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde vamos a quedarnos, aunque un poquillo más tarde de lo habitual, en los próximos minutos, con el resumen del fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Victoria de Ubrique Unión Deportiva en el Derby de la Sierra, partido que se disputaba en el día de ayer entre Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva El Bosque, y en el que el equipo de Mario Casillas sumó de nuevo 3 puntos en un partido en el Antonio Barbadillo. Se cumple el primer objetivo a corto plazo planteado hace unas cuantas semanas, que era sacar como fuera los 6 puntos, los 2 partidos que se disputaban en el Antonio Barbadillo. Ahora viene también, digamos, una cuesta, la cuesta de febrero en este caso, en las próximas, porque este próximo mes prácticamente va a tener enfrente a rivales durísimos, rivales que lo anteceden en la tabla, rivales directos por la lucha por el ascenso. Nada más y nada menos que San Fernando Espera el próximo domingo en la isla, después vendrá a Ubrique la del Ciudad de Chiclana y posteriormente se tendrán que desplazar para verse las caras también con otros jugadores chiclaneros, el filial del Chiclana Club de Fútbol. En el partido de ayer, poca historia, un Ubrique Unión Deportiva que, bueno, sin necesidad de estar al 100%, pudo llevarse el encuentro por 3-0. Marcaba en los últimos minutos de la primera mitad el gol que abrió la lata ante un conjunto bosqueño que vino a Ubrique pues mostrando las carencias que le han llevado a esa última posición en la tabla. Un equipo encerrado atrás, de medio campo para atrás, esperando pues desbaratar el juego ubriqueño, que la verdad que en el día de ayer, en esa primera mitad, tampoco brilló demasiado, para intentar llegar a la contra. Lo que pasa que el conjunto bosqueño le falta, desde luego, pólvora en la zona atacante, y ayer en el día de ayer, ningún tiro con peligro llegó a la portería, que era defendida por Benji. Tenemos que hablar de este partido, lo vamos a hacer inmediatamente, como tenemos que hablar del resto de la jornada: victoria del juvenil, del cadete, del infantil y del alevín, y derrota del Benjamín este fin de semana, también victoria del pre-Benjamín. El Benjamín, el que está habituado a ganar, el único que caía este fin de semana en un mal partido de los de Antonio Barragán, partido horrible en el que apenas inquietaron al rival, al Juventud Jerez Industrial. De esto y de otras cosas hablamos en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía. Además, en la Tasquita del Jardín, un gran surtido en tapas variadas y cada fin de semana gran variedad de tapas nuevas. Visítenos en Calle Jesús. Este año mantenemos nuestros precios. Sus mejores momentos en Tasquita el Jardín, un local con vistas inmejorables en Calle Jesús. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía. Además, en la Tasquita del Jardín, un gran surtido en tapas variadas y cada fin de semana gran variedad de tapas nuevas. Visítenos en Calle Jesús. Este año mantenemos nuestros precios. Sus mejores momentos en Tasquita el Jardín, un local con vistas inmejorables en Calle Jesús. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente Próximamente en Ubrique, Castle Burger, el primer burger americano de la comarca. Ven a disfrutar de nuestros menús y conozca el auténtico sabor americano. Abrimos próximamente en calle Fernando Gavilán, antigua Hormiga Atómica. Pronto en Ubrique, Castle Burger, tu burger con auténtico sabor americano. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi, su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Javier recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Javi. Estamos en Calle Pizarro número 10. Teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Javi, porque otra mecánica es posible. Seis y 35 minutos de la tarde, entramos inmediatamente ya en materia hablando de ese partido que se disputaba en la jornada de ayer correspondiente a la vigésima jornada liguera entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva El Bosque. Un partido en el que, como hemos comentado, un Ubrique Unión Deportiva se llevaba la victoria sin necesidad, o al menos es lo que se vio ayer, de estar incluso al 100% concentrado ante un rival bastante flojo, aunque no ha sido de los más flojos que ha visitado Ubrique. Quizás no se merezca el conjunto bosqueño ocupar esa última posición en la tabla, viendo, como hemos dicho, lo que han hecho otros equipos aquí en nuestra localidad, pero la realidad es que al equipo le falta bastante mordiente en la zona atacante, y quizás eso es lo que lo haya lastrado hasta esa última posición en la tabla. El partido comenzó, como decimos, con un planteamiento de la Unión Deportiva El Bosque defensivo, a esperar a ver lo que hacía el Ubrique Unión Deportiva, del medio campo para atrás con todos sus jugadores y presionando una vez que el balón pasaba el centro del campo. Un Ubrique Unión Deportiva que también utilizó una defensa de tres y, como hemos dicho, incluso es suficiente, más que suficiente para la poca fuerza ofensiva del equipo rival. Los primeros minutos del partido se solventaron como hemos comentado con anterioridad, con un juego muy físico, con los dos equipos intentando hacerse dueños del terreno de juego, sobre todo en la parte del centro del campo. Un Ubrique Unión Deportiva que también cambió un poco el sistema. Él estuvo como único atacante en esta primera parte, Dani Chávez. Y bueno, un centro del campo es, digamos, con más músculos que creatividad. Como estamos comentando, en esa primera parte, pocas ocasiones, ninguna en el área ubriqueña y alguna que otra en la de la Unión Deportiva El Bosque. Remates de cabeza que se iban fuera, córner era lo más peligroso. En el minuto 31, eso sí, Luis tuvo una buena ocasión para haber puesto el 1-0, pero no aprovechaba un rechazo y mandaba el balón por las nubes y hubo que esperar hasta el minuto 39 para ver el 1-0. Un jugador de Luis por banda izquierda en la que lograba centrar raso al segundo palo, donde Mecha tan solo tenía que empujar el balón para establecer ese 1-0. Incluso al filo del descanso, Monte tuvo también una ocasión para haber puesto el 2-0, un remate de cabeza que sacó la defensa bajo palo. Ya en la segunda mitad, Mario Casilla movió el banquillo, dio entrada a Roque por Luis, a Paquito por Mecha y a Ángel Román, que volvía por fin a un partido por Lolo, y eso se notó. Ángel, que fijó la defensa más atrás, y las internadas de Paquito más el control de Roque en el centro del campo, se dejó notar al equipo, que tocó mejor quizás en esta segunda mitad. El conjunto bosqueño también bajó físicamente en este segundo periodo. Se vio también superioridad física del equipo ubriqueño. Y bueno, poco a poco fueron llegando los goles. En el minuto 67, Paquito cogió un rechace en el segundo palo en una jugada y marcaba, ponía el 2-0, casi similar al que consiguiera Leandro en el 84, También recogía un balón tras una jugada individual de Paquito, un balón suelto en el área y establecía el 3 a 0. Resumen brevísimo de lo que fue el partido del día de ayer. Por cierto, que se guardó un minuto de silencio también por la muerte del ex seleccionador español Luis Aragonés en el Antonio Barbadillo. Vamos a ahondar más en el partido de ayer con uno de los capitanes del Ubrique Unión Deportiva, con Carlos Gil. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Se cumplió en el día de ayer con el trámite y ese objetivo que nosotros decíamos a corto plazo que se habíais planteado, que era el sumar las dos victorias en casa, los dos partidos seguidos que os tocaban, y en este caso 3-0 al conjunto del Bosque, un encuentro en el que dio la impresión de que, bueno, os costó entrar en el mismo, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que creo yo que lo más importante de ayer fueron los tres puntos conseguidos, que no lo teníamos que conseguir como sea. Porque el juego no estuvo, la verdad que estuvo bastante gris, no estuvo bien. Lo más importante es sacar la victoria, como tú has comentado, y los 6 puntos estos en casa, ¿sabes? Uh-huh. Ellos, la verdad, que venían con la lección aprendida, replegados desde el centro del campo para atrás y presionando mucho para no dejaros, digamos, mover el balón, pero la verdad es que también en ataque su aportación fue nula. No, ellos yo creo que nos conocían demasiado bien, porque uh-huh. El entrenador ya había agua aquí contra nosotros, con el Prado Rey, también nos han visto los 3 partidos, jugando aquí, en casa, fuera también han podido apreciar los partidos, y yo creo que sabían muy bien cómo jugábamos nosotros, y la verdad es que dijeron, vamos a encerrarnos aquí atrás, y jugaba con 2 delanteros ellos, pero vamos, y se encerraron 8 tíos atrás, y a verla venir, porque otra cosa no hicieron, vamos. Vosotros, se puede decir que prácticamente no pasasteis ningún peligro en ningún momento del partido, pero sí os costó abrir la lata, ¿no? No, sí, la verdad es que nosotros no estuvimos precisos y estuvimos como un poquito muy lentos jugando, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, todo el equipo, ¿no? La parte de atrás hasta la parte de arriba. Nos faltó un poquito más de velocidad en el balón, y no, que la verdad es que ellos también estaban situados bien. Yo creo que no fueron aciertos de ellos, hombre, ellos por su parte que estaban colocaditos en su sitio, eran esos tíos atrás, como te he comentado, uh-huh. Y nada más, el campo tampoco, y manteniendo su zona, yo creo que fueron más que nada fallos de nosotros, que no supimos atacar a su defensa, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, ya se veía casi desde el principio que era cuestión de tiempo que llegaran los goles, y llegaron al final de la primera parte y ya en la segunda, y aprovechando también que ellos bajaron físicamente, ahora mismo parece que el Ubrique Unión Deportiva en lo físico aguanta bien hasta el final del partido, y eso quiere decir que afrontáis esta segunda vuelta con el equipo a tope, ¿no? No, sí, la verdad es que físicamente estamos más o menos, a lo mejor unas veces uno está más bien que otro, por la lado, porque son más, porque están mejores, pero vamos, que llegamos en un momento bueno de forma. También, a pesar de la victoria, vimos a Mario un poco enfadado, no terminó contento con el partido de ayer, ¿no? Hombre, Mario es que la verdad es que tiene un carácter fuerte y exigente con nosotros, y la verdad es que lo que le gusta siempre jugar 100%, nosotros la verdad es que ayer no estuvimos muy bien, y entonces le cabrean, porque llevamos toda la semana entrenando para el partido y después no nos sale, pues es normal que se cabree, ¿sabes? Carlos, ¿exceso de confianza ante el rival que teníais enfrente? Yo creo que un poquito sí, porque ya los últimos nos conocíamos, lo conocemos y eso, y yo creo que un poquito de confianza teníamos, no tenemos que tener confianza porque yo creo que no. Ya nos pasó allí el primer partido de Huerta, en el Bosque, que nos creíamos que nosotros íbamos a ganar fácil, al final empatamos, y más con lo también ve el último, y sabemos que nosotros no se nos da bien los últimos. Uh-huh. Me comentaban que ayer, salvo por el resultado, el juego del equipo es el, digamos, el típico que hace el Ubrique Unión Deportiva en los partidos fuera de casa. ¿Cómo? ¿No te he entendido? Sí, que salvo por el resultado, porque ganasteis ayer, pero me han dicho esta mañana que ese tipo de partido es el que hace el Ubrique Unión Deportiva cuando juega fuera de casa, y por eso no ganamos. No, sí, la verdad es que de razón, yo creo que el partido más mal que hemos jugado aquí en casa, y los otros partidos que hemos jugado aquí se ha visto otra manera de jugar fútbol, más rápido, más alegre y eso, con buen juego, y ayer la verdad es que no, y puede ser que sí, que nos pase cuando fuera de casa eso, vamos. Uh-huh. Bueno, lo importante era, como hemos comentado al principio, que se había planteado ese objetivo de conseguir las dos victorias en el Antonio Barbadillo, dos victorias que os meten ahora de lleno ya en esa lucha por el ascenso, que dejáis solo a un lado, pero este mes de febrero es el Tourmalet, sin duda, donde tendréis que dar lo mejor de vosotros mismos si queréis seguir aspirando al ascenso, ¿no? No sé, ya este mes claro, nosotros ya o nos quedamos estancados ahí en mitad de la tabla, o pegamos un salto para arriba y ya nos estamos enchufados ahí a los primeros puestos. Que la verdad es que ya de lo que tengo que estar pensando es San Fernando, que hombre, que es un rival duro, pero que se le puede ganar igual que cualquiera, vamos. Ya le ganamos aquí en casa y vamos a ganarle allí de la misma manera. Y un equipo al que muchos de vosotros consideráis, con permiso del Jerez Deportivo, el mejor equipo de la categoría, ¿no? Yo creo que sí, el equipo que más fuerte he visto yo. La verdad, aquí nosotros tampoco, ese partido, el de la primera vuelta, estábamos físicamente bien, que era el segundo partido de liga, y la verdad es que no estaba costando entrar en los partidos y fue un partido difícil. Pero de calidad y eso, el único equipo que he visto yo, incluso más que Jerez, ¿eh? Personalmente yo, hablando. Con esta perspectiva, Carlos, y viendo la racha del equipo fuera de casa, ¿se puede esperar algo positivo del partido del domingo? Hombre, yo creo y pienso que sí, vamos. Porque a nosotros lo único que nos ha faltado un poquito más fuera de casa, está un poquito más fuerte y un poquito de estar más concentrado en el partido, que hay partidos fuera de casa que se nos han ido por en 5 minutos, por despiste, o por jugar a balón parado, por mijita, por tontería, se nos ha ido el partido, y eso es lo que pasa fuera de casa, que es lo mismo que cualquier equipo que viene aquí en casa, le pasa eso, que despista un momento, el equipo local está susando, mete un gol, mete 2 goles y se te va el partido. Eso es lo que único creo yo que nos falta fuera. Lo que se puede ganar San Fernando tranquilamente. También se ha dado en esta primera vuelta la circunstancia de que la mayoría de los rivales de abajo a los que se habéis enfrentado ha sido fuera del Antonio Barbadillo, lo cual quiere decir que también ellos han planteado, digamos, los partidos más con corte defensivo. Ahora que tenéis que enfrentaros a equipos de la zona alta, se supone que son equipos que dejan jugar más, lo cual también nos viene mal a vosotros, ¿no? Claro, no, está claro, como por ejemplo el Bosque esta semana se ha encerrado atrás, ¿no? Pero a lo mejor San Fernando no va a jugar de esta manera, se nos va a jugar un poquito más al ataque, ya no, a nosotros nos viene hasta bien, porque tenemos jugadores rápido arriba y con buena calidad, y puede ser que no venga hasta bien, ¿vale? Que no tengáis que coger la iniciativa y aprovechando esa velocidad, pues podéis sacar petróleo quizás de las oportunidades de las que gocéis. Acaba de comenzar esta segunda vuelta, Carlos. ¿Cómo ves a la plantilla para perseguir ese ascenso en esta segunda vuelta? La verdad es que yo ahora la veo mejor que al principio, porque te cuento un poco, yo creo que a todo el mundo, especialmente yo, primero, entre todos, ¿no? Que nos costó un poquito entrar en los partidos, ya mucho tiempo sin competir, a fútbol, estábamos acostumbrados aquí a fútbol sala, fútbol 7 y poco, ¿saben? Y la verdad es que nos ha costado. Yo creo también, durante toda la temporada, la primera vuelta, hemos tenido muchas lesiones, sanciones, que si problemas personales de uno, de otro, y no hemos podido tener toda la plantilla al completo. Hemos visto que nos hemos pegado menos este partido, 3 partidos anteriores, con 2 en casa y 1 fuera, han tenido que venir chavales de los juveniles, ¿sabes? Ayudando porque no teníamos gente, ¿sabes? Y yo creo que a partir de ahora ya estamos entrenando, llevamos 2 semanas entrenando 20, más o menos, 18, más o menos, sin falta alguno, ¿sabes? Pero que yo creo que eso nos va a hacer más fuerte, va a haber más competencia, y yo creo que podemos afrontar esta segunda vuelta con más ganas y eso, ¿sabes? Y ya más o menos también los equipos los conoces y más o menos sabes por dónde cojean y puedes atacarle por él, por ahí, ¿sabes? Por lo tanto, el punto de partida de esta segunda vuelta, que como decimos van a ser estos 3 partidos, va con el Ubrique y Unión Deportiva va a llegar ahora mismo en perfecto estado, sin lesionados o con pocos lesionados, pocos sancionados, y suponemos que concienciados y comprometidos, ¿no? No, sí, ahora el problema es para Mario, ahora... Lo que pasa es que hay que ganarse el puesto entrenando, ahora se va a ver, es bueno para el equipo, ¿sabes? Y ahora yo creo que no hay nadie lesionado y nadie que está sancionado, y por eso ya esto es bueno. Carlos, tú por tu experiencia, ¿qué le hace falta a este Ubrique Unión Deportiva para que se traiga más puntos, un resultado más positivo lejos de Ubrique? Yo creo que tenemos que estar, yo te he comentado que la concentración, Jesús, yo creo que tenemos, cuando jugamos fuera, yo qué sé, es que estamos como muy así engarrotados, que no es la alegría que cuando jugamos aquí en casa. Yo pienso que cuando esta semana en San Fernando tenemos que jugar como jugamos aquí contra el Nuevo Gazú, cuando jugamos aquí contra la puertorrileña, ¿sabes? Y al ataque, ¿sabes lo que te digo, no? Uh-huh. No quedarnos así como asustados para que estamos, que nos van a matar o hacer algo allí, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Samilán, perdona, Carlos, ¿Samilán al equipo en ambientes hostiles? No, a Milán no, sino que a lo mejor está más cohibido así, ¿sabes? Jugando fuera de casa, que yo creo que aquí, que a lo mejor no nos faltan esos los cojones que estamos aquí en casa, no hace falta hacerlo fuera, ¿sabes? Uh-huh. Y lo que te hizo, concentrado, que en 5 minutos, como pasó en torno, se nos fue el partido, incluso menos. Y no debemos agachar la cabeza, ¿sabes? Y estar atento y eso, que aparte yo creo que todos los partidos que hemos jugado fuera, hemos empatado creo 3 y hemos ganado 1, que fue creo que tenemos 2 puntos, todos los partidos se nos han adelantado ellos y nunca hemos remontado un partido. Y yo creo que esa también puede ser una de las claves, que tenemos que tener un poquito más la mente en decir que si nos meten uno, que queda mucho partido y no pasa nada, ¿sabes? Uh-huh. Se pueden remontar. Yo creo que todavía no hemos remontado ningún partido. Y cuando llegue eso, que tiene que llegar, en la segunda vuelta fuera de casa, pues podremos conseguir alguna victoria fuera, creo yo, vamos. Uh-huh. Hombre, se ha dado la situación de este fin de esta próxima jornada, la que se ha dado también con anterioridad, y es que habéis enlazado una serie de resultados positivos, y cuando falta el pasito ya para meteros ahí en la pomada es cuando el equipo ha pinchado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que cuando estamos ahí, estamos ahora, creo que estamos a 2 puntos, a uno o a uno del cuarto, y eso, que sí, que si ganamos, cuando vamos hasta ahí al punto, hasta el ascenso, no, nos pasa algo que no llegamos hasta ahí arriba, ¿sabes? Como, pero vamos, a mí ha sido fallo nuestro, que de la primera vuelta, perder contra Jerez, el último, que ese partido no podemos perder nunca, contra el Pastores, ¿sabes? Esos partidos que se van, y esos fueron los que nos pueden haber hecho estar más arriba, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues ya saben, 3 partidos los que vienen ahora ante San Fernando, Ciudad de Chiclana y Chiclana. De esos 3 partidos, pues si los resultados son positivos, ¿con qué se conformaríais? Hombre, yo siempre, hombre, los suyos serían los 9 puntos de los 3 partidos, pero hombre, yo creo que aquí en casa, contra Chiclana Industrial, hombre, no voy a decir que seguro, pero yo creo que ganamos, porque de toda la temporada solo hemos perdido una vez con el Chiclana. Uh-huh. Aquí, de verdad, hemos conseguido 29 puntos, que son los que llevamos, 29 por ahí más o menos, y 2 fuera, lo que sea. Y yo creo que con el San Fernando, hombre, se puede ganar y se puede perder. Y esto es la paveta de perder, porque van segundo y juegan muy bien y eso. Esperamos que pueda dar la sorpresa y ganar igual que en cualquier campo. Uh-huh. Y después Chiclana, yo Chiclana no lo vi para tanto. Nos ganaron aquí porque fueron fallos nuestros y eso, pero hombre, tiene que ser bueno cuando está arriba, que está también tercero o cuarto, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, pero que se pueden conseguir, pero mejor, si no se gana esta semana en San Fernando, el empate está bien, no suma ellos ni tampoco nosotros, pero uh-huh, un punto, ¿sabes? No es una necesidad imperiosa ganar, digamos, en estos 3 encuentros, o por llevaros los 3 puntos, sino sobre todo que no se os vayan ellos, ¿no? Conseguir un resultado en el que, si no podéis recortarle punto, al menos que no se vayan. Claro, por lo menos un punto, seguir sumando, ¿sabes? Y que no te cojan más diferencia, más golaverado, lo que sea, pues ya tienes que pensar también en el golaverado, que uh-huh, creo que estamos más o menos todos igualados, del 10 o del 11 más o menos, con que gane un partido o 2 seguidos, como nos ha pasado a nosotros, te va arriba, y si pierdes 1-2 o empata, te va abajo, pero si gana o empata y ya le coge el golaverado, pues ya eso es otro punto más, ¿sabes? Uh-huh. La suerte es que esos 3 partidos tan duros se van a jugar, nada más comenzar la segunda parte, y luego seguiría quedando mucha liga y todavía quedaría margen de maniobra en caso, pues, de que no se lograra. Pero ya decimos, se daría un paso de gigante, sí, y se sumara en estos 3 partidos. No, eso depende de nosotros, tú. Yo creo que la liga ahora mismo, pues, hay equipos ahí metidos que no saben si cómo están, en el sentido de que no ves tú ahí arriba, lo que sea, pero... Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos posibilidades, porque depende de esto de nosotros, porque nosotros tenemos que jugar fuera, vienen equipos más débiles aquí en casa, menos Jerez, creo, uh-huh, que de los de arriba vamos a jugar fuera, y ya sacamos puntitos fuera, pues nos pueden colocar ahí arriba, que podemos estar ahí dando guerra. Uh-huh. Hay un equipo, creo, que viene muy fuerte, que es el Guadiaro. Sí, últimamente. Que tiene que venir aquí a casa, aquí en nuestra casa. Creo que ha fichado a 4 o 5 jugadores del Estepona que estaba en tercera, desaparecido o algo. La verdad es que me han comentado que juega muy bien. Sí, vamos, estas últimas jornadas, este fin de semana le ha metido 8 al torno y se nota que haya habido algo, ese que el equipo ha cambiado en algo. Bueno, Carlos, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote que nos hayas atendido y nada, deseándoos toda la suerte del mundo para afrontar estas 3 próximas jornadas. Tiene que ser ese objetivo que hemos dicho, el sacar puntos en estos encuentros que al menos os consigan mantener en esa posición tan ventajosa que tenéis ahora, o si no, pues subir alguna y meteros ya en el ascenso. Como tú dices, todo está en vuestras manos. Carlos, muchas gracias. Pues nada, agradecer de nuevo a toda la afición, ¿vale? Que estuvo allí en el campo de fútbol, y a las personas que no se ve el trabajo sucio también, como el de la taquilla, el del bar, y el que está muchas veces cargando al nevera, y el que está, ¿sabes? Pues agradecérselo de todo el equipo, ¿vale? Sobre todo en el día de ayer, que hizo un frío de... Me voy a ahorrar el adjetivo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Venga, a ti, hombre. Un abrazo. Adiós. Una tarde muy fría, la de la jornada de ayer en el Antonio Barbadillo, como comentamos. Volvemos a insistir, el partido precedido por ese minuto de silencio, por la muerte de Luis Aragonés, y Mario que presentó a Benji en la portería, la defensa con Lola, Mario, Carlos Gil, nuestro protagonista, y Juanda también jugaron, Dani Chávez, Mecha, Luis y Monte, Leandro y Lolo. Ya en la segunda parte, como hemos comentado antes, en el descanso entraría Roque por Luis, en el minuto 6 de la segunda parte Paquito por Mecha, en el 10, en el 11 Ángel Román por Lolo, y en el minuto 25 de esa segunda mitad entraba, o creo que es lo mismo que en el 170, Chaqueta por Monte. Pues nada, esperemos que sean propicias estas próximas jornadas. Bueno, aquí pasa una cosa, veremos por qué estas 3 próximas jornadas también van a coincidir con Carnaval. Bueno, vamos a ver cómo va a estar la cosa. Hay que compaginar a ambos eventos y esperemos que así sea. Sobre todo, importante conseguir la victoria ante el Ciudad de Chiclana en casa, seguir con esa dinámica de resultados en Ubrique y pescar algo fuera. Es fundamental pescar algo fuera, además, ante dos rivales directos, y si se quiere ese objetivo de ascenso hay que sacar algún punto, alguna victoria fuera de casa. Fíjense lo que han hecho, 2 victorias consecutivas, las 2 que se han jugado aquí en Ubrique, lo que podrían hacer 3, imagínense, un partido en casa, otro fuera y otro en casa, si se sigue la misma línea de Ubrique y se consigue una victoria fuera, 3 victorias seguidas, pues le daría el espaldarazo al equipo que no ha tenido a lo largo de lo que ha sido toda esta primera vuelta. Otros resultados, porque es que además la jornada ha sido propicia por los resultados que han cosechado los rivales del Ubrique Unión Deportiva. Por ejemplo, Unión Polideportivo del Puerto vencía 3-2 a Chiclana B. Se le recortan 3 puntos a Chiclana. A la Unión Polideportiva del Puerto sigue ahora mismo con esa ventaja de 4 puntos con respecto al conjunto ubriqueño. Pero bueno, se ha recortado 3 puntos al Chiclana B, que es lo que permite hoy que el ascenso esté a un punto. Cañorrera 2, Cádiz 1812 1. Jerez Deportivo 5, Jerez Balompié 0, Juventud de Torrecera 4, Novo Gazul 2012 3, Novo Gazul, pues que en las últimas jornadas parece que también está perdiendo algo de fuelle. Bueno, es un equipo que hace poco estaba por delante del Ubrique Unión Deportivo y ahora lo tiene 6 puntos abajo. Otro resultado que viene muy bien para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, o incluso el del Guadiaro el Torno 2009, aunque como hemos comentado, esa goleada por 8-0, lo que parece decir es que el Guadiaro ha cambiado mucho con respecto al equipo de esa primera vuelta, porque está cogiendo, está en este caso cosechando resultados, algunos sorprendentes como este. Bueno, puede ser también un otro equipo a tener en cuenta ahí en la zona alta. El Federico Mayo caía 1-3 ante la Unión Puertorrealeña y Ciudad de Chiclana y San Fernando B empataron a 1. Este resultado también muy bueno porque se le recortan 2 puntos a cada uno de estos equipos. Incluso se sobrepasa la tabla al Ciudad de Chiclana. Líder Jerez Balompié 51-36 San Fernando B, 34 Unión Polideportivo El Puerto, 31 Chiclana B, 31 Cañorrera, sexta posición para Lubric Unión Deportiva con 30, 30 también para el Ciudad de Chiclana, 28 para Guadiaro y el Torno 2009, además de la Unión Puertorrealeña, 27 para el Bornense, un partido menos, 24 para Nuevo Gazul, aquí hay un escalón importante, 16 Atlético Pastores y Jerez Balompié, 14 Cádiz 1812 y Juventud de Torrecera, 13 Federico Mayo B, 9 puntos Unión Deportiva El Bosque en última posición. La próxima jornada nos va a dejar, como decimos, ese Ubrique, ese San Fernando B, Ubrique Unión Deportiva, que ya tiene hora, será el sábado, el domingo a las 4 de la tarde. Pero atención, por ejemplo, tenemos un derbi chiclanero, Chiclana B, Ciudad de Chiclana. Tenemos también un Unión Puertorrealeña, Club Deportivo Guadiaro, Nuevo Gazul, Jerez Deportivo, o en este caso, Atlético Pastores, Unión Deportiva Bornense, muy difícil ganar en Algeciras, sino que se lo pregunten al Jerez, que la única derrota la ha cosechado en Algeciras, como decimos, ante el conjunto del Pastores. Una jornada en la que si el Ubrique Unión Deportiva consiguiera dar el sorpresón mayúsculo de ganar en San Fernando, posiblemente ya estaría metido en puesto de ascenso, lo cual es harto complicado porque también se tienen que dar ciertos resultados para que ello ocurra, que no dependen del Ubrique Unión Deportiva. Vámonos rápidamente con el resto de resultados de los equipos del Ubrique Unión Deportiva, porque como hemos dicho, hoy hemos empezado un poco tarde. Vamos con la categoría juvenil. Victoria por 1-6 del Ubrique Unión Deportiva ante el Altillo, con goles de Gago, que conseguía 2, Valle, Raúl, Pedro Pablo y Panadero. Un partido de puro trámite, según nos comentaban, ante un rival bastante flojo, en el que se aprovechó para darle minutos a los menos habituales. Al descanso ya ganaba el equipo 0-3 y en la segunda mitad terminó de completar el marcador. Un partido pues con, digamos, poca historia, dado la diferencia entre ambos equipos. Recordemos que el Altillo es el colista de la categoría y que ha encajado 138 goles en 16 partidos, nada más y nada menos, que se dice pronto. Pues la jornada además nos dejaba estos resultados: Paquete 0, Torrecera 1, Bornense 1, Sporting de Jerez 1, Gedula Balompié 2, Jerez Deportivo 0, también sorpresa la derrota del Jerez Deportivo ante el conjunto del Gedula, que ocupa posiciones bajas en la tabla y que de paso le echa una mano al conjunto ubriqueño, al Ubrique Unión Deportiva, para recortar puntos con respecto a los jerezanos, que los tiene a 4 puntos, pero eso sí, los ubriqueños con un partido menos que el conjunto, el filial del Jerez Deportivo Fútbol Club. San José Obrero B 0, Pueblo Nuevo B 1, Jerez Distrito Norte 4, 0, perdón, Jerez Distrito Norte 0, Olvera 4, y esos fueron los resultados porque descansaron Jerez Industrial, Arcos y Nueva Jarilla. La clasificación la encabeza Olvera con 40, 37 puntos tiene Jerez Deportivo, 33 el Ubrique Unión Deportiva. Jerez Deportivo con un partido más que ambos, es decir, ahora mismo sería la ventaja de 7 puntos con respecto a Olvera y posiblemente de un punto con respecto al Jerez Deportivo. 30 tiene Nueva Jarilla, 29 Pueblo Nuevo B, 28 Arcos, 27 Bornense, 23 San José Obrero B, 20 tiene el Jerez Industrial B, 19 Torrecera, 19 tienen también Paquete y Gédula Balompié, 18 Sporting de Jerez, 8 puntos tan solo tiene el Jerez Distrito Norte y 0 puntos el Altillo. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Nueva Jarilla, atención porque es un partido de los fuertes, el tercero contra el cuarto, el Nueva Jarilla, que virtualmente está empatando a puntos con el conjunto ubriqueño, porque también tiene un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva y está a 3 puntos. La semana pasada estaban empatados. Por lo tanto, va a ser un partido importante para que el conjunto que dirige Manolo Hinojo no tenga que añadir un rival más en esta segunda vuelta a esas opciones de meterse en los puestos de ascenso. Y a priori el Ubrique Unión Deportiva Cadete lo tenía también fácil este fin de semana, tenía enfrente al conjunto de la Salle de Jerez, en equipo al que le cayeron 10 tantos en el partido de la primera vuelta y en su casa, y los jerezanos visitaban Ubrique en esta ocasión. 3-0 fue el resultado final, con dos goles de Solano y otro de Medinilla. El conjunto ubriqueño que tuvo que trabajar más de lo esperado para llevarse la victoria, aunque eso sí no peligró el resultado, pero siempre hubo incertidumbre y duda porque hasta el minuto 17 no lograba Solano abrir el marcador para los ubriqueños, que siguieron, digamos, con su juego habitual, pero con mucho trabajo y muchos problemas porque si bien los jerezanos no llegaban con peligro a la meta del Ubrique Unión Deportiva, tampoco permitían llegar a la suya. Estaban atrás, replegados y esperando salir a la contra. Como la mayor parte del partido estuvo con ese marcador de 1-0, esa incertidumbre hizo que nunca estuviera el partido decantado. Aunque no llegaban sin peligro, siempre pueden salir a la contra, están bien replegados, salir a la contra en una pérdida tonta de balón y pues estropear el partido para los ubriqueños. Sin embargo, en el 62 se lograba el 2-0 y en el 71 el 3-0, tres puntos más para el Ubrique Unión Deportiva, que ahora mismo está muy bien en la tabla clasificatoria. Está moviéndose en los números de sus más inmediatos rivales, a excepción del Arcos, que parece que con esa primera vuelta en la que no ha perdido ningún partido, ahora mismo pues tiene una ventaja que será muy muy difícil, por no decir imposible, que un colchón de puntos que pierda con respecto a sus rivales. Parece que se va a llevar el título liguero. Otro resultado: Guadalcacín 6, la Jerezana 1, Gédula Balompié 0, Arcos 9, sobre todo con estos resultados, ese 0-9 ante Gédula. Amigo de la Cruz Roja 5, Distrito La Granja B 2, Veterano Jerez 4, Atlético San José 3 y San José Obrero 2, Divina Pastora B 0. Arcos líder con 51 puntos, 41 para el Guadalcacín y 40 para Amigo de la Cruz Roja. Ahora mismo los dos primeros en ascenso directo, el otro en liguilla. Y 38 tiene el Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, Amigo de la Cruz Roja tiene un partido disputado más que el conjunto ubriqueño. Por detrás, 36 tiene Distrito La Granja B, 34 Atlético San José, 28 San José Obrero, 24 Altillo, 16 La Salle de Jerez, 15 Divina Pastora B, 14 Veteranos Jerez, 14 tiene también Gédula Balompié, 3 Sporting de Jerez y 0 puntos La Jerezana. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Atlético San José, equipo que puede considerarse también equipo duro, equipo rival directo, todavía sin hora ni día de partido. También lograba la victoria este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Infantil por 1-3 ante el Juventud Jerez Industrial. Los goles, obra de Diego, Rafa y Menacho. El partido ante el equipo jerezano, partido que se jugó, tanto el Infantil como el Alevín y Benjamín jugaron en Albero, en el campo de Albero. Recuerden, si hacen memoria, el pasado sábado también fue un día lluvioso, por lo tanto muchos partidos estuvieron pendientes del cielo y si se juega en Albero, pues ya del barro y todo lo que conlleva, ¿no? El Ubrique Unión Deportiva que mandó y tuvo la posesión en este partido. Ya hemos aventurado en semanas anteriores que el equipo ha experimentado una gran mejoría y ahora es cuando están llegando los resultados, como esta victoria fuera de casa. En el minuto 15 abría el marcador habiendo tenido la ocasión de abrirlo con anterioridad, con dos o tres ocasiones de peligro, pero antes del descanso el Jerez Industrial lograba empatar. Ya en la segunda mitad el Ubrique Unión Deportiva jugó más cómodo consigo mismo y con el terreno de juego. Hubo muchas imprecisiones por parte de los dos equipos, ya decimos, por el estado del terreno de juego con la lluvia, pero fueron llegando los goles y finalmente se lograba ese 1-3. Más resultados del fin de semana en esta categoría infantil, en este grupo 8 de la primera provincial infantil. San Benito 2, Amigo de la Cruz Roja 6, Marianistas B3, Los Naranjos 2, Nueva Jarilla 2, Villamartín 6, Zona Sur 1, Ciudad de Jerez 3 y Distrito La Granja B0, La Jerezana 1. No ha trascendido el resultado del Atlético San José en la Salle de Jerez. Amigo de la Cruz Roja es el conjunto que comanda la tabla con 46 puntos, 43 Villamartín, los dos en liguilla de ascenso. 41 Ciudad de Jerez, 30 Atlético San José y Los Naranjos, 29 Marianistas B, 27 Distrito La Granja B, 24 La Jerezana, 20 Nueva Jarilla, 14 17 El Ubrique Unión Deportiva, 13 Zona Sur, 8 Juventud Jerez Industrial, 7 La Salle de Jerez y 6 San Benito. Poco a poco va sumando puntos, todavía tendrá que sumar muchos más para subir posiciones en la tabla, pero ya la distancia no es abismal como hasta hace poco. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Atlético San José, encuentro que se va a disputar en el Antonio Barbadillo el sábado a partir de las 12:30. Vámonos ya con la categoría alevín, donde está completando ahora mismo un excelente campeonato liguero el Ubrique Unión Deportiva. Qué lástima de esas primeras jornadas en las que les costó coger el ritmo, coger el juego, porque ahora mismo si no hubiera tenido ese mal arranque liguero, el equipo estaría, si no líder, muy cerca del el Marianista, que es el equipo que encabeza la clasificación. El Ubrique Unión Deportiva, que vencía, como decimos, 2-3 al Juventud Jerez Industrial con dos goles de Miguel Rubiales y otro de José María Mena. Un partido en el que empezó mal el conjunto ubriqueño, una primera parte muy mala. Los jugadores se habituaron poco al campo de arena, al campo de Albero, pero eso sí, estuvo bien ordenado. El conjunto ubriqueño no creó mucho peligro, pero tampoco se lo creó el equipo rival, que eso sí, logró adelantarse a los 10 minutos. Al Ubrique Unión Deportiva le costó llegar, pero Miguel Rubiales enganchó la primera que tuvo y la metió poco antes del descanso, llevaba las tablas al marcador. Ya en la segunda mitad, en el primer cuarto de hora, le daba la vuelta totalmente al resultado, conseguía dos goles más, se ponía 1-3, sobre todo porque físicamente el equipo rival bajó y el conjunto ubriqueño se mantuvo o incluso subió. Es que está muy bien en un estado de gracia físico el conjunto que dirige Ángel Román, que controló el partido a partir de ahí y tan solo se encontró el problema a falta de 10 minutos, cuando los jerezanos acortaron distancia, se pusieron 2-3, y ante esa incertidumbre del marcador se mantuvo la emoción y quizás incluso se tuvo que pedir la hora para llevarse la victoria, pero también hay que decir que no crearon ninguna ocasión digna de mención. En lo que se refiere al resto de la jornada en esta categoría alevín, nos dejaba los siguientes resultados: la Jerezana 6, Distrito La Granja 2, Altillo 2, Zona Sur 3, Amigo de la Cruz Roja 8, Villamartín 2, y hay una serie de partidos cuyos resultados no ha trascendido, como el San Benito Los Naranjos y Covesa de un Bosco La Marquesa, Marianista La Salle o Nueva Jarilla Flamenco. La clasificación la encabeza, en este caso, Marianista, con 49 puntos, 45 Amigos de la Cruz Roja, los dos en zona de liguilla de ascenso, 43 la Jerezana y 42 el Ubrique Unión Deportiva. 41 Zona Sur, 38 Distrito La Granja, 37 Altillo, 31 Icobesa Don Bosco, 24 Los Naranjos, 23 Nueva Jarilla y Villamartín, 21 Juventud Jerez Industrial, 19 Flamenco, 13 San Benito, 6 puntos La Salle y 0 puntos La Marquesa. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva Levín será el Altillo, partido que se va a jugar el sábado a las 11:00 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Nos quedamos ahora con la categoría Benjamín, donde el Ubrique Unión Deportiva cosechaba su segunda derrota de la temporada. La primera fue ante el líder y este, sin duda, este resultado ha sido una de las sorpresas de este fin de semana. 2-1 caía el Ubrique Unión Deportiva, incluso el gol ubriqueño fue un tanto en propia meta de los jerezanos. Un partido horrible, donde el Ubrique Unión Deportiva no llegó ni una vez a la puerta rival. El equipo local presionó arriba, no permitió sacar el balón al Ubrique Unión Deportiva y la verdad es que el conjunto ubriqueño no estuvo al nivel que se le esperaba. El partido tonto de la temporada tuvo lugar el pasado sábado. Incluso el partido pudo terminar con goleada si no llega a ser también por la buena actuación del portero del Ubrique Unión Deportiva. El equipo y en líneas generales no funcionó en ningún momento. La clasificación tras la disputa de la jornada Benjamín fue de la siguiente manera, pero antes nos quedamos con los resultados. La Jerezana 3, Distrito La Granja 1, La Marquesa 5, Jerez Distrito Norte 1 y Nueva Jarilla 8, Flamenco 2. No han trascendido más resultados. Marianista 57, líder con un partido menos. Ubrique Unión Deportiva 54, 48, Jerez Industrial. En este caso vemos cómo el equipo jerezano ha recortado distancia. 45, La Jerezana. 40, Amigos de la Cruz Roja. 36, Icobesa y Nueva Jarilla. 28, Zona Sur. 25, San Benito. 22, Distrito La Granja. 19, Villamartín. 15, Los Naranjos y el Flamenco. 12, La Salle de Jerez cierra la tabla con 6 puntos, La Marquesa, y en última posición Jerez Distrito Norte con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Icobesa Don Bosco, que es el partido que se va a disputar el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y por último el Prebenjamín, que conseguía vencer por 3-2 al Pueblo Nuevo La Granja B. Los goles obra de Dani Álvaro y Fran. Un partido malo por la lluvia en esa primera parte, en la que comenzaron los ubriqueños dominando los diez primeros minutos, creando un par de ocasiones, pero pronto ellos se encontraron con el marcador a favor, empezaron a dominar el juego y marcaron un poco antes del descanso de penalti. Y en el último suspiro, en el descuento, ampliaban esa diferencia. Es decir, que se llegaba al descanso con un 0-2. En la segunda parte, el conjunto ubriqueño estuvo bien los 5 primeros minutos, dominando. Y luego el equipo del Pueblo Nuevo, La Granja, tuvo 2 o 3 ocasiones para haber incluso conseguido el tercer gol. No lo logró. Y a falta de 10 minutos, ya recortó el Ubrique Unión Deportiva con un gol de Álvaro de fuera del área. Poco después, a falta de 5, Fran ponía el empate con un gol de falta directa y en la última jugada del último suspiro, fue meter el gol y pitar el final, Dani conseguía el 3-2 y victoria sobre la bocina. 3-2 que deja al conjunto ubriqueño pues en esa sexta posición de la tabla. Más resultados: Liberación 7, Amigos de la Cruz Roja 2, Paquete 6, San Benito 1 y Jerez Alternativa 5, La Jerezana 2. Veterano Jerez líder con 45 puntos, empatado con La Jerezana, eso sí, con 2 partidos menos para Veterano Jerez. 42 Jerez Alternativa, 38 Liberación, 33 Gédula Balompié, lo mismo que el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición. 31 Pueblo Nuevo La Granja, 17 Sporting de Jerez y Paquete, 14 Zona Sur, 9 San Benito. 9 puntos tiene también Amigo de la Cruz Roja, 8 puntos San José Obrero, cierra la tabla, con 7 puntos el conjunto del Florida. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será precisamente el colista, el Florida, partido que se va a disputar, pues como pueden imaginar, si este fin de semana se ha jugado en casa, se juega fuera de Ubrique. Por su parte, los Vampiros Veteranos en el Interprovincial de Veteranos se empataron en casa ante la Unión Deportiva Algarense 1-1. La jornada nos dejaba en los siguientes marcadores: Balompédica Palaciega 2, Lebrija 4, Juventud de Prado de Rey 8, Los Palacios 2, Juventud Saluqueña 2, Cabecense 0, El Valle 2, Puerto Serrano 1 y Construcciones Miguel Bernal 0. Perdón, Racing Los Morales 7. Juventud Saluqueña líder con 39 puntos, 30 Puerto Serrano y Cabecense, 24 con Juventud de Prado del Rey, 23 El Valle y Racing Los Morales y Los Palacios, 21 Lebrija, 20 Algarense, 9 puntos Construcciones Miguel Bernal de Villamartín. Poquito a poco, como las hormiguitas, va sumando puntos Los Vampiros, que ya suman 7. En penúltima posición con 2 Balompédica Palaciega. El próximo rival del conjunto briqueño, la Asociación de Veteranos Los Palacios. De los dos equipos de Los Palacios, pues el que está en la séptima posición con 23 puntitos. Rápidamente repasamos lo que hicieron el resto de los equipos en las categorías modestas del fútbol nacional en tercera división. Nos quedamos con el Arcos, equipo de la comarca, que caía 2-0 ante el San Juan, y con el Cádiz B, que también perdía en casa ante el Conil. En este caso, el Cádiz B baja hasta la quinta plaza con 41 puntos, ya se queda 2 de la fase de ascenso. Líder San Roque del Epe con 54, 46 para Alcalá y Betis B y 43 el Ceuta. Quinta posición para Cádiz B con 41, mientras que el Arco está en la decimoquinta con 28. Por detrás Sevilla con 27, Sevilla C con 27, La Palma 25, zona de descenso Jerez Deportivo con 24 y Pozo Blanco con 20. Vamos a ver si Latón nos deja terminar en el día de hoy. El próximo rival del Arcos será el líder, el San Roque del Epe, partido que se va a jugar en Antonio Barbadillo de Arcos, mientras que el Cádiz B se enfrenta a la Lebrijana. Vámonos con la primera andaluza, derrota de los dos equipos con representantes ubriqueños. Caía el Tesorillo 1-3 ante el Aljaraque y caía el Puerto Real de Dani Venegas ante el Chipiona por 1-2. Líder Guadalcacín 41 puntos, en este caso el Puerto Real décimo segundo con 20 y el Tesorillo último con 9 puntos. El Tesorillo se enfrenta la semana que viene al Bazán, mientras que el Puerto Real lo hará frente al Jerez Industrial. En la regional preferente, el líder, el Villamartín, vencía 3-1 al Pueblo Nuevo, mientras que en el derbi de la Sierra, entre comillas, el Gastor le ganaba la partida al Gédula por 1-2. Villamartín líder con 43 puntos, el segundo clasificado es Los Cortijillos con 37, el Atlético del Gastor es un décimo con 23, mientras que el Gédula es duodécimo con 20. El Atlético del Gastor recibe a Los Cortijillos en la próxima jornada, el Gédula viaja a Estella, mientras que el conjunto del Villamartín se enfrentará fuera de casa al Recreativo Portuense. Y en la primera provincial, el Juventud de Prado de Rey conseguía, ha sido una buena jornada, conseguía la victoria fuera de casa ante el Alcalá Atlético por 2-3, el equipo que dirige Luis Miguel Fernández. Por otro lado, Espera empataba 1 con el San José Obrero y el Puerto Serrano vencía 0-2 al Sidonia Balompié. Líder de esta primera provincial es el Juventud Saluqueña con 38 puntos, el Puerto Serrano es séptimo con 30, el Juventud de Prado del Rey noveno con 27, mientras que el Espera es décimo tercero con 21 puntos. La próxima jornada nos deja, por ejemplo, un Juventud Prado del Rey Vejer Balompié, aparte de ese partido Espera recibe a Alcalá, al Club Deportivo Alcalá, y el Puerto Serrano al Florida. Dejamos pendiente para mañana hablar de los tres partidos de baloncesto que se disputaron este fin de semana en casa. Derrota del senior ante el Malay Unión Linense de Baloncesto por 38-77, con una actuación, si me permiten decirlo, vergonzosa por parte del equipo linense, con falta de educación sobre todo de muchos de sus jugadores, que bueno, pues no sé hasta qué punto estaban metidos en el partido con una, digamos, una intensidad que para cómo se estaba desarrollando y por el resultado que tenía no tiene justificación para dirigirse al público como algunos de ellos se dirigieron, con algunos gestos obscenos y más que palabras. El cadete y el mini vencieron a sus respectivos rivales, pero tenemos más cosas que contar. Por ejemplo, arrancaba el Open de Andalucía de Rally BTT, con un ubriqueño, como se saben, ahí en las primeras posiciones, con Jorge López Janeiro. También este fin de semana se celebraba la quinta prueba de orientación de los Pinares de Roche, con dos primeros puestos en categoría senior masculina para Juan Barea y senior femenina para Camila Junqueira. En esta misma categoría, una tercera posición para Noelia Barea. Es decir, tres representantes ubriqueños, los tres con medalla. Bueno, son algunos de los temas que vamos a tratar a lo largo de esta semana. Hasta nosotros nos despedimos hasta mañana. Intentaremos estar aquí a eso de las 6:15, no tan tarde como hoy. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com.